Así que damos gracias al Señor. Vamos a ir de inmediato a lo que nos convoca. En Josué capítulo 24, por favor, en el versículo 15. Santo es el nombre del Señor. Adoramos al Señor. Si pudiera apagar esto, muy amable. Ya no me queda voz ya. Aleluya. Saludar a los hermanos de Talcahuano. Llegaron todos los hermanos de Talcahuano, ¿cierto? Levante su mano los de Talcahuano. Eso, ahí está. Gloria al Señor. Levante la mano el que no vino. Ahí está. Gloria al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos a leer esta palabra maravillosa. Amén. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Bueno, quiero hacerlo partícipe también de lo que es. Hay una Biblia mesánica que se llama la Kadosh. Amén. Y dice, este mismo texto dice: si luce malo a ustedes servir a Yahweh, entonces escojan hoy a quien han de servir. ¿Será a los dioses de que sus padres sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de Mori, en cuya tierra estáis viviendo? En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh. ¿Amén? Bueno, se me ha solicitado, hermanos amados, dentro de las tareas que nos asignó nuestro pastor presidente, ¿no es cierto?, el que podamos enfocar todo este tema al área familiar, al concepto de la familia. ¿Amén? Y respecto del texto áureo que nosotros estamos ocupando, ¿no es cierto?, o la cabeza de lo que vamos a expresar, que dice relación con lo que ha pronunciado Josué, hay bastantes cosas que decir, pero nosotros tenemos que centrar, hermanos amados, la atención en los datos que nos otorga la fuente más fidedigna que usted y yo podamos ocupar como cristianos, que es la palabra del Señor. Hoy en día la teología ha abierto una cantidad de canales inmensos, hermano amado, a través de los cuales yo puedo sacar conclusiones o seguir tendencia de los escritores que de una u otra manera tratan de hacer firme su manera de pensar. Nosotros tenemos que aferrarnos a las escrituras, que es la palabra profética más segura, amén, y la cual nosotros descansamos y confiamos en ella. Amén. Y para ello necesitamos inicialmente comenzar a derribar ciertos mitos que nosotros hemos tenido, o ciertas culturas que han trascendido con el correr de los tiempos en razón de la palabra, ¿no es cierto? Y analizando exegéticamente, ¿qué quiere decir? ¿De qué habla la exégesis? La exégesis significa que usted va al pasado, viaja al pasado y comienza a ahondar en las escrituras, a excavar hasta obtener la mayor cantidad de riquezas que pueda tener, ¿no es cierto?, de una información, y luego la toma y usted la contemporaniza. O sea, toma esa información y la trae hasta el presente a través de la hermenéutica. Amén. Y lo deja en el escenario presente para que cobre vida en usted y en mí. Entonces, toda persona que predique la palabra del Señor necesita fundamentalmente, hermanos amados, establecer los conceptos bíblicos desde una buena exégesis. Al no tener exégesis, nuestras prédicas se vuelven gravitantes y solamente partir del éter no servirá de mucho, se convertirá en un mensaje arengativo, en un mensaje que va a inflar a la persona en el momento, pero no le va a entregar una riqueza que pueda permanecer con el correr de los años. Amén. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir derribando algunos puntos que están errados, hermano Mahoy, que nos llevan a pensar que Josué tenía una vida que era digna de imitar, una vida familiar que era digna de tomarla como ejemplo. Amén. El escrito original no habla mucho, y cuando usted busca en la palabra del Señor no encuentra ni siquiera el nombre de la mujer de Josué. Amén. Y de los hijos tampoco. Amén. Y ahí inmediatamente se abren varias corrientes que para nosotros, hermano amado, podrían entrar dentro de la prédica especulativa o dentro del idioma especulativo de la teología. Y yo no vengo a especular, porque cuando alguien especula, forma escuelas, y las escuelas forman tendencia. Y si mi especulación está mala, voy a formar malos canales también. Y la gente va a predicar en relación a lo que escuchó en este lugar, amén, fijando tendencias que son erróneas. Yo no deseo eso, amén. Pero la palabra del Señor no menciona ciertamente a la esposa de Josué, no menciona ciertamente a los hijos, por ahí de algunos ativos, pero son problemas de interpretación. Amén. Y se presentan varias conductas alrededor de esto. ¿Qué puede ser? Lo primero es que Josué no haya tenido descendencia. Eso es lo primero. Pero cuando él habla de mi casa, lo habla desde tal punto que él es el generalísimo. Es decir, el que comanda, hermanos amados, lo que sucede. Tiene un pasado, pero no tiene un futuro en lo que a genealogía se refiere. Lo otro que puede haberse tratado, sabemos que la Biblia en sí y la tradición hebrea, la tradición judía, es altamente favoritista hacia el hombre. ¿Cuánto dicen amén? Y es una verdad. Entonces también puede que él haya tenido solamente hijas mujeres. Pero la palabra del Señor, ¿y por qué lo digo desde este punto de vista? Porque la mujer en la genealogía no era considerada, a no ser que fueran situaciones excepcionales. ¿Amén? Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. Tiene que recordar que la mujer ocupaba una posición que era bastante despectiva. Si usted lo mira desde el punto de vista contemporáneo, desde el punto de vista de hoy, la mujer estaba a la misma altura que un rebaño, que una tierra, que una casa, que una posesión. Entonces el hombre se jactaba por las tierras, por las ovejas, las vacas que tenía y las esposas que tenía. ¿Amén? Entonces es incómodo. Es incómodo y llega a ser hasta molesto muchas veces, pero también tenemos que asumirlo dentro del concepto bíblico que nos otorga la mínima información familiar que nosotros tenemos de Josué. ¿Amén? Entonces, vamos a centrar. La palabra de Dios dice también en Timoteo que toda la palabra es útil para enseñar. ¿Amén? Y por ende yo puedo desglosar y desarmar este título, hermanos amados, y tratar de obtener la mayor cantidad de riquezas. ¿Amén? Para lo que a mí me fue encomendado, el hablar, ¿no es cierto?, de un legado para nuestra familia. Cuando Dios toma a Josué, no lo toma por casualidad. Lo toma, ¿no es cierto?, porque hay condiciones en su corazón, hay una aceptación para que este hombre pueda ser recepcionado de buena manera en el área espiritual. La Biblia dice que era un hombre que tenía espíritu. ¿Amén? Y ya eso es algo importantísimo. Lo que el pastor antecedía, ¿no es cierto?, y presentaba como una introducción, es una tremenda verdad. El concepto de líder que nosotros tenemos no sale en la Biblia. El concepto de líder que nosotros manejamos en nuestra vida social, en nuestra vida, hermanos amados, no religiosa, no tiene nada que ver con la concepción bíblica que Dios maneja del liderazgo. ¿Por qué razón? Porque los hombres que se buscan allá afuera tienen que reunir capacidades, tienen que tener, hermanos amados, una dirección, tienen que haber destacado por sus conocimientos, por sus notas, tienen que haber destacado, hermanos amados, por la influencia que puedan ejercer. Hay muchas formas de hacer liderazgo, un liderazgo impositivo, ¿cierto? Un liderazgo compartido o un laissez-faire que se llama. ¿Qué es lo que es un laissez-faire? El dejar a las personas que hagan lo que quieran y yo controlo desde aquí arriba. Lo lindo de la palabra del Señor, como el apóstol Pablo le indica a la iglesia en Corintio, primera de Corintio, ¿no es cierto? Le dice, yo he descubierto en ustedes que no hay muchos sabios, no hay muchos conocedores de la palabra, ¿no es cierto? O que tengan grandes conocimientos, pero no se preocupen de eso, porque lo vil, lo necio y lo despreciado de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y de ahí Dios rompe los esquemas entonces de lo que versa para nosotros como sociedad contemporánea en relación al liderazgo. Es algo totalmente distinto. Dios le place tomar a alguien y él lo llena de sus capacidades, él coloca los méritos, él lo enseña, él lo instruye, él lo capacita. Gloria a Dios. El mejor ejemplo que tenemos es en Moisés, un hombre enseñado en las ingenierías, en las artes, en la construcción, en la guerra, y a los 40 años Dios lo hace desaparecer del mundo actual, le quita la fama, le quita la importancia, le quita la enseñanza y lo mantiene otros 40 años en el desierto instruyéndolo a su manera. Y a los 80 años, cuando ya es un viejo, cuando ya está desgastado, cuando la vida está encima de él prácticamente acabándose, Dios lo ocupa y lo convierte en un libertador. ¿Para qué? Para que no haya jactancia. Para que no tengamos nada de que decir, yo fui la persona que de una u otra manera condujo al pueblo. O sea, aquí entendemos y aseveramos rápidamente que toda la gloria siempre será para Dios. ¿Amén? Entonces nosotros comprendemos a la luz de la palabra que la Biblia no menciona entonces ni a esposa ni a hijos. ¿Amén? Pero nosotros sí podemos sacar una cantidad de antecedentes que nos van a servir para quienes somos líderes de familia, para quienes somos padres de familia y por sobre todas las cosas para quienes en Cristo conducimos un hogar. ¿Amén? Es tremendamente importante. Ahora, el concepto de casa, cuando Josué habla de casa, es un concepto, hermanos, que se maneja solamente dentro del mundo judío y eso se llama un bayit. Un bayit, ¿eh? Es una B-A-Y-I-T. ¿Y qué es lo que es un bayit? Un bayit está hablando de un concepto genealógico. Cuando Josué se presenta en el capítulo 23 y en el capítulo 24, exponiendo todas las batallas y las victorias que Dios les ha concedido y los pactos que han hecho, ¿no es cierto?, desde el inicio hasta llegar a Siquem, hermanos amados, donde él planta una piedra y los hace prácticamente reconocer que Jehová es su Dios, amén, todo lo que él ha hecho lo indica hacia el pasado, aun cuando se esté proyectando hacia el futuro. Históricamente Josué ya tiene 100, 105 años cuando está obligando al pueblo de Israel a reconocer que Jehová es Dios. Y digo obligar porque se ve la necesidad de llamar a la gente y hacerles notar que Dios es el que ha sustentado sus vidas. Y muere a los 110 años, o sea, le quedan 5 años de ministerio, y de ahí usted sabe prácticamente lo que pasa con todo el pueblo de Israel. Dice que nace una generación que no conoce al Dios de sus padres, y al no conocer, al decir no conocer, no implica que ellos no sepan quién es el que los sacó, quién es el que abrió el Mar Rojo, quién es el que los alimentó. Ellos lo saben, ellos lo conocen, las historias a través de la Mishnah y a través de la Gemaná fueron entregadas, amén, de una manera consistente. Si hay alguien que sí retiene la enseñanza de la palabra del Señor, es el pueblo hebreo, el pueblo judío. Amén. Tienen la capacidad de versar y repetir muchas veces, hermanos amados, los textos bíblicos y no se equivocan ni siquiera en una coma. Amén. Pero cuando dice que no conoció, el conocer está ligado a la intimidad. Amén. Cuando dice tal hombre conoció a tal mujer, habla de una intimidad. Amén. En lo personal, como hombre, como mujer. Y aquí dice que no conoció al pueblo, a este Dios grande y maravilloso. No intimaron con él. No se metieron en su cuarto secreto. No buscaron de Dios ciertamente. Y quedó en el pueblo de Israel un concepto de divinidad limitado, subjetivo. Porque Jehová hasta ese momento se ha dado a conocer como el Dios de la guerra. Jehová es el que le ha dado la victoria en muchas batallas. No hay otro nombre para él. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, el que peleó sus batallas. Todo el recuento que Jesús hace en el capítulo 23 y 24 tiene que ver con relación a las tierras a las que ellos han tomado posesión. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos hablan y dicen que este libro, hermanos amados, fue escrito cerca del 1250 hasta el 1375, entre esa fecha, antes de nuestro Señor Jesucristo, fue escrito. Amén. Pero recién en el siglo VI, cuando comienza la deportación babilónica, hermanos amados, la que fue profetizada en Jeremías, capítulo 25, amén, recién ese libro es conocido por el pueblo de Israel, 600 años después. Y usted dirá, ¿por qué tanto tiempo? Recuerde usted que cuando están en la cautividad, ellos comienzan a ser invadidos por Babilonia. ¿En qué consistían las invasiones? En anular, en borrar, en hacer desaparecer las creencias, las culturas, los dioses y todo lo que venía, hermanos amados, sujeto con el pueblo hebreo. Así Roma también. Roma fue uno de los imperios más débiles o frágiles para conquistar. Pero el imperio helénico, por ejemplo, 400 años de nuestro Señor Jesucristo, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos quisieron borrar las tradiciones, la cultura y todo lo que atañe, ¿no es cierto?, al pueblo hebreo. Esa era la forma de ¿cómo se llama?, de prevalecer. Y por esta razón, el pueblo de Israel, amén, olvida en la cautividad su historia. Olvida, hermanos amados, quiénes fueron. Y se ven en la necesidad entonces de entregarles este libro, el libro de Josué, quienes cuentan cómo Dios los sacó de la tierra de esclavitud, quienes cuentan las batallas, ¿no es cierto?, que Dios les ha otorgado y cómo Dios ha abierto las puertas. Luego vienen Nehemías y Esdras, el gran reformador, ¿no es cierto?, hasta el judaísmo actual, quien sostiene fehacientemente, hermanos amados, que solamente es la misericordia de Dios la que los ha sacado adelante. Amén. Bueno, producto de las mismas instrucciones que Dios le entrega a Israel, se ve entonces Josué la necesidad de hacer conocer al pueblo que no hay otro sustento aparte de Jehová. Están entrando ya a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán es una tierra conflictiva. ¿Por qué? Porque está llena de dioses. Y esos dioses cumplen la función que no cumple el Dios de la guerra que tiene Israel, un Dios de batalla, un Dios de ejército. Por eso cuando usted lee el libro, hermanos amados, de los jueces, se va a dar cuenta que Israel solamente levantaba caudillos, solamente levantaba gente que los defendía en alguna situación local, en alguna situación, hermanos amados, momentánea. No había algo permanente que pudiera ellos conducirlos en el buen camino del Señor. Eran hechos locales y apartados y se levantaban para ello cierta cantidad de hombres, porque el pueblo se apartó y se fue en pos de los dioses de aquella tierra, siendo que el Señor, como dice Josué 24, les había instruido: yo les voy a entregar ciudades, les voy a entregar terreno, pero ustedes tienen la responsabilidad de ir matando, eliminando aquellos pueblos que han permanecido. Y aún así la misericordia del Señor se muestra. Tenemos el ejemplo de Rahab, la ramera, ¿cierto? Con quien Dios hace misericordia. Y también el pacto que el mismo Josué hace con el pueblo gabaonita. Que después lo rompe el rey Saúl, ¿no es cierto? Cuando viene y mata a los gabaonitas. Por eso ellos vienen y demandan los cuerpos de la descendencia del rey Saúl para avergonzarlos, ahorcándolos, ¿no es cierto? También y partiendo sus partes. El libro de Josué marca un hito que es bastante especial y es bastante decidero, es como la frontera, hermanos amados, en todo lo que tiene que ver con las promesas que Dios derrama al pueblo hebreo. Es un pueblo que está naciendo, es un pueblo que todavía ni siquiera desarrolla, hermanos amados, de manera propia una lengua personal. Ellos vienen con la mezcla de Egipto, vienen usando un idioma que se conoce como el copto, amén, que era el idioma que ocupaban los esclavos para poder comunicarse. Entonces, del mundo babilónico viene toda la tendencia del arameo y del copto, hermanos amados, comienzan a ser el idioma hebreo. Se mezclan, ¿no es cierto? Y de ahí sale el lenguaje que hasta el día de hoy muchos ocupan. Aunque el hebreo antiguo, hermanos amados, ha desaparecido, son muy pocas las personas que lo cultivan. Pero el pueblo, ¿no es cierto?, con Josué comienzan a cumplirse las promesas que en un momento Dios le hizo a este gran hombre de la tierra de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Y a través de él le dice que él se va a tomar de un pueblo escogido y de ahí en adelante yo puedo proyectar a Israel hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera promesa que Dios le hace a Abraham? Que Dios le iba a entregar una tierra, ¿no es cierto?, donde fluía leche y miel. Génesis capítulo 12 en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. El pacto que Dios hace con Abraham lo hace en el mismo monte donde también ellos vuelven a hacer el pacto en Siquem, en el monte Moriah. Amén. Que es donde él iba a sacrificar a su hijo. Amén. Entonces, esa es la primera promesa. La segunda, hermanos amados, consiste en que Dios haría que los descendientes de Abraham se convirtieran en una inmensa nación. Ahí está la lucha humana y la lucha terrenal versus lo espiritual. Dios le dice que le va a dar una descendencia y la historia de Sara, ¿no es cierto? Ustedes ya la conocen, en un momento ella ríe. Abraham también ríe, pero Dios considera la risa de Sara una risa de incredulidad, una risa de burla. Y por eso Dios le pregunta, o el ángel le dice: ¿por qué se está riendo? Le pregunta, casi molesto, casi incómodo. Amén. Porque no era la misma risa, ¿no es cierto?, que había tenido Abraham. Abraham seguía creyendo, pero su risa era una risa de pensamientos limitados, de no comprender a lo mejor que Dios puede engrandecerse hasta lo más grande. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Amén. Y la tercera promesa dice que en él, amén, Génesis 12:3, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de un pueblo para que el Mesías fuera encaminado y la promesa del mundo. Ahí estamos nosotros. Amén. Por si piensa que usted y yo aparecimos en el Nuevo Testamento, no. Está la promesa en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias hay aquí? Hay harta familia, ¿cierto? Gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, el pueblo de Israel tuvo la posibilidad de vivir constantemente, de acuerdo al legado que le está entregando Josué, hermanos amados, de vivir de manera perpetua en esa tierra. Pero había una advertencia: siempre que Dios quiere derramar una bendición sobre cada uno de nosotros, va a poner ciertos hitos o puntos referenciales que nosotros tenemos que cuidar de no descuidar. ¿Ven? Por eso dice su palabra, por ejemplo: sin santidad nadie verá al Señor. Todos lo repetimos, pero a veces no entendemos que realmente tenemos que santificarnos y apartarnos para poder estar en la presencia del Señor. Nadie va a la presencia del Señor así porque sí. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el asunto? Josué tiene que hablarles, Josué tiene que invitarlos a recordar, hermanos amados, todas las victorias que le ha dado y el proceso que el Señor ha tenido con ellos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel viva en la presencia del Señor diariamente. Diaria y constantemente. ¿Amén? Gloria al Señor. Por eso dice: si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy, dice. Dios hace un llamado que es presente. Amén. Dios no trabaja con el pasado. 2 Corintios 5, 17 dice que las cosas viejas pasaron, dice que todas son hechas nuevas. Amén. Y con el futuro están las promesas. Por algo nosotros tenemos las arras del Espíritu. Hay una promesa, hay un pequeño anticipo, hay un adelanto de lo que será nuestra vida venidera. Y nosotros, como hijos del Señor, tenemos entonces que preocuparnos de vivir el hoy. Él es el Dios del hoy. Amén. Y por eso Él dice: hoy. Hoy, ahora, yo tengo que tomar una decisión ahora. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que tomar una decisión ahora. Amén. El capítulo 24 del libro de Josué, nosotros lo podemos resumir como una despedida de este líder, de este hombre que fue, ¿no es cierto?, llamado y apartado por Dios y se propone él hacer un pacto con Jehová. Este Dios de pactos, este Dios que de una u otra manera los ha perdonado, los ha encaminado. Recuerde que la palabra también dice, 10 veces estuve disgustado con Israel. Amén. Y esos 40 años, Dios estuvo molesto con el pueblo porque lo único que hacía era reclamar, quejarse, vivir mirando hacia atrás, amén, o vivir recordando su vida pasada. O sea, en cierto modo, hermanos amados, aunque hayan visto la gloria de Dios, ellos no valoran ni pueden sopesar lo que Dios ha hecho en su vida. Y ahí nosotros, que vivimos en la gracia, tenemos que darle gracias al Señor que tenemos este dínamo, este Espíritu Santo, ¿cierto? Que todos los días nos recuerda su misericordia y que nos hace morir. A través de eso, ¿no es cierto? Nosotros vemos cuán frágiles y débiles somos y cuánto necesitamos de la presencia del Señor. Amén. Entonces, Josué demanda de este pueblo una fidelidad absoluta y que ellos también prometen. Y con esto ellos miran hacia el futuro. Amén. Termina la entrega de las heredades, tanto de las tierras, ¿no es cierto?, como de las ciudades. Y como decía anteriormente, era evidente que aún quedaban pequeños pueblos, pero Dios había ordenado, había demandado exterminarlos, que no hubiese nadie, hermano amado, sino que cada tribu era responsable de limpiar su territorio, de sacar todos aquellos remanentes paganos, y tenían que hacerlo para evitar el riesgo de las prácticas idolátricas. ¿Amén? O sea, ahí hay una tremenda enseñanza. Si hay cosas que quedan en usted y en mí que no son de Dios, tarde o temprano van a saltar. Tarde o temprano van a marcar nuestra vida. Tarde o temprano se van a querer rebelar contra el propósito de lo que Dios quiere hacer en su pueblo, que es santidad total. Amén. Y esas cosas son las que traen problemas. La bendición de Dios cae sobre cada una de las tribus, ¿no es cierto? Y en base a qué era otorgada la bendición? En base a cumplir esta orden, de ir limpiando el terreno que me había sido asignado, la heredad que me había sido entregada, de ir limpiándola y sacando a todos estos pueblos paganos de la tierra. Ahora, Josué afirma este concepto y los anima, más que animarlo, los apura a hacerlo lo más pronto posible. ¿Amén? Entonces, les recuerda a ellos tres verdades. El capítulo 23, Josué llama al pueblo para hablarles y les recuerda, ¿no es cierto?, que ha hecho una promesa a Dios y Dios está listo para cumplirla. Dios está presto para cumplir esas promesas. Amén. Y el pueblo tiene que estar en condiciones de recibir esa promesa. Josué, en el capítulo 23, del versículo 5 al 10, ¿no es cierto? El Señor afirma y lo clava como una estaca, que si ellos realmente se van detrás de esta tribu y de estos pueblos idólatras, Él cortará por lo sano y los entregará en su mano. Y entregarlos en su mano significa que quedarán a merced del enemigo. Y en ese tiempo quedar a merced del enemigo, hermanos amados, era tremendamente desidero. De ahí usted escucha al salmista, ¿no es cierto?, cuando junto a los ríos de Babilonia se sentaban y los babilónicos le decían, pero cántanos algo. Entonces ellos decían, ¿cómo? Si hemos perdido de vista Jerusalén, hemos perdido la diestra, hemos colgado nuestras arpas en los sauces, ¿por qué? Porque no hay razón para que cantemos en este lugar. Estamos presos, estamos esclavos, nada nos contenta, nada nos alegra. Siguen bajo el concepto de un Dios de la guerra. Entonces, desde el momento que ellos perdieron la guerra, ellos perdieron a Dios entonces. ¿Amén? A ese nivel de abandono es. Ahora, ¿qué más les asegura Dios? Que la victoria va a ser permanente si ellos, hermanos amados, se guardan realmente para el Señor. Él les da la promesa que con un solo guerrero israelita, Él puede destruir ejércitos. ¿Por qué? Porque el poder está en Dios. La capacidad está en Dios. La fuerza está en Dios. No hay quien pueda doblegar eso. Israel solamente tiene que cumplir con su parte. ¿Amén? Capítulo 23, ahí por ahí en el versículo 6, dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Ahí les está hablando, hermanos amados, y entra en acción lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Dios podría obligar a la gente a cumplir las promesas, Dios podría mantenerlo, ¿cierto?, de una manera autómata o esclavizada para que Él se manifieste y el pueblo lo adore simplemente como el resto de los dioses paganos. Pero Él les da una opción, le dice que se esfuercen. La decisión entonces queda en ellos, igual que en nosotros. La decisión está en ustedes, servir a Dios como corresponde. Amén. Y ahí en ello va que nosotros tengamos que ser los verdaderos hijos de Dios solamente conociendo al Señor a través de su palabra. Dios les demanda a través de la voz de Josué que sean fieles como lo han sido hasta ese momento. Amén. Y les les predica o les enseña que tienen que tener mucho cuidado con su estilo de vida. El estilo de vida, hermanos amados, es algo que influye en la vida de un hombre o una mujer que quiera ser referente. ¿Amén? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo, ojo, ¿amén? En la forma de vida que tenemos. Tenemos que ser austeros. Y aparte de ser austeros, tenemos que ser reales. Porque si hay algo que vivimos en este tiempo es la hipocresía. ¿Amén? Y la hipocresía viene del tiempo pasado, de Hipócrates, ¿no es cierto? Este actor, este hombre de teatro que para representar o funcionar de una manera se ponía una máscara. Y la hipocresía consiste en eso, en ponerse una máscara y aunque usted no lo crea, el mundo cristiano ha logrado desarrollar esa capacidad. Faltan 50 metros para llegar a la iglesia y cambiamos nuestra apariencia aunque vengamos peleados con la señora, aunque nos hayamos insultado, aunque nos hayamos tratado mal, aunque vengamos discutiendo muchas veces en la micro, en el auto, donde quiera que sea, logramos reponernos a eso fácilmente y después retomamos nuevamente como si nada ha sucedido. Entonces Dios nos ayude. Amén. Ahora, hay consecuencias de ser o no ser fieles. Si ellos cumplen todas las condiciones que Dios le pone, la tierra en su totalidad sería de ellos y se convertiría en una tierra de bendición. La obediencia acarrea bendición. La desobediencia, ¿qué es lo que acarrea? Castigo. Castigo. Todo hombre y toda mujer que planificadamente o abiertamente o a libre conciencia, hermanos amados, hoy día se habla mucho de eso, amén, se trata, inclusive está en litigio esto, el artículo 19, tratado cuarto de la constitución política, todo lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, y creo que desde el punto de vista leguleño es la única manera que los cristianos podemos defendernos, o aferrarnos a la palabra y decir, así ha dicho Jehová. ¿Cuál prefiere usted? Amén, que Dios nos ayude, amén. Bueno, si ellos no echaban a los enemigos y se mezclaban con ellos, ellos serían echados de la tierra y Dios estaría lejos. Y ellos van a estar lejos de sus hogares, ¿no es cierto? Y esa sería constantemente su maldición. Y le decía yo que en el capítulo 25 de Jeremías sale todo lo que tiene que ver con la cautividad. Ya Dios ve que hay un pueblo que no quiere obedecer, que se fue en pos de dioses ajenos. Más cuando usted lee el libro Los Jueces, se va a dar cuenta que Gedeón en un momento, ¿no es cierto?, está recogiendo él lo que queda de la semilla, los rastrojos del campo, hermanos amados, y Dios lo llama y le dice varón valiente. No, él no está, no era un varón valiente. Amén. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel se fue en busca de Baal. Como ellos dijeron, Jehová solamente nos sirve para la guerra. Necesitamos un Dios que ahora que estamos en una tierra de paz, nos brinde las provisiones necesarias, cuide la agricultura. Y se van detrás de Baal y de Astaroth. En la mezcla sexual que tiene Baal y Astaroth, hermanos amados, dice que viene la abundancia y la derramación del crecimiento de todo lo que se plante en la tierra. Por ende, ¿qué es lo que ellos hacen? Los israelitas comienzan a practicar la prostitución idolátrica. El pueblo de Israel, sí, el pueblo de Israel. Por eso nosotros no estamos muy lejanos. Aleluya, muchas veces a errar nuestros conceptos de vida. ¿Usted se ha dado cuenta? Un cristiano cuando se aparta del Señor, frecuentemente la condición postrera llega a ser peor que la primera. ¿Dice amén? Entonces el pueblo de Israel se comenzó a prostituir. Entonces, no es lejano poder decir que ciertamente Jefté, en su ignorancia, en su pequeña confianza, pero en su gran ignorancia, se haya atrevido también a sacrificar a su hija. Porque el pueblo estaba así de extraviado. Ellos volvieron a las culturas paganas, amén. Ellos volvieron y siguieron las costumbres de los dioses locales, de los pequeños diosesillos, los Elilim, como le dice el profeta Elías, amén. Y al gran dios a Jehová le llama el Elohim, pero los pequeños dioses, amén, a los fetiches, como le dice Ezequiel, amén, los llama los Elilim. Hay pequeños dioses que guardan o sobreguardan, hermanos amados, las circunstancias locales, amén, y que ellos creen que Dios, el Jehová de los ejércitos, no se los puede otorgar porque solamente lo tiene limitado a ser un Dios de guerra. Usted escucha el Antiguo Testamento, su nombre de guerra es Jehová, ¿sí o no? Y lo llaman y lo consideran de esa manera. Entonces ellos comienzan con las prácticas paganas, inclusive también practican a Moloc, pasan a sus hijos por el fuego, hermanos amados, y hay sacrificio. En los momentos de peor condición de Israel, recuerde que terminan comiéndose sus hijos. Un día se comen el de una mujer y el otro día se comen el de otra. O sea, la condición, hermanos amados, es altamente deplorable. Cuando Dios habla y les advierte a su pueblo que el alejarse de sus conceptos, de que el alejarse de sus preceptos, hermanos amados, implica un castigo grande y desidero, Dios está hablando en serio. Y nosotros tenemos que recordar eso para que el temor de Jehová esté siempre en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, por eso todas las promesas de Dios tienen una condición. Y nosotros no podemos esperar porque tampoco es un Dios retributivo. No es que yo venga a la iglesia o no es que yo adore a Dios y Él me tiene que ayudar. No, pero Él sí le coloca al pueblo de Israel condiciones. Ustedes me adoran, ustedes me buscan, ustedes no se apartan de mis caminos y yo me mantendré con ustedes. Amén. En tanto hayamos cumplido nuestra parte. O sea, hay que cumplir las promesas que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios siempre será lo mejor para nosotros. Amén. Pero a cambio, Él demanda de nosotros esta obediencia. Y esta es la manera con la que Dios trabaja. ¿Quién como ser humano puede negociar con Dios? Nadie puede negociar con Dios. Él habló y fue. Es así de simple. ¿Quién puede pararse y decirle a Jehová, ¿qué has hecho? Dice su palabra, nadie puede hacerlo. Amén. Porque Él dictamina y así será. Aquí hay un camino. Dios habló y se cumple sí o sí. Entonces cuando uno le dice a una persona, hay propósito de Dios en ti y Dios los cumplirá. Sí o sí. Josué entonces se está despidiendo, esta es la despedida de este líder, de este hombre escogido por Dios, amén, y le da esta oportunidad, lo voy a repetir muchas veces para que usted le quede grabado, ¿por qué? Porque esta es una situación por la cual nosotros vamos a sustentar el texto áureo, la perícopa, ¿no es cierto?, el versículo 15. Vamos a llegar hasta ese punto, ¿por qué? Porque en Josué, ¿qué es lo que hay? Hay certeza, él miró hacia el pasado, mira hacia atrás, y él sabe que ha vivido enteramente para Dios, y eso le provoca a él tranquilidad, autoridad y una abierta conciencia para demandar de todos los que están en el resto la fidelidad consistente a este Dios grande y maravilloso. Gloria a Dios para siempre. Así que imagínense un joven, una señorita cuando se guardan para Dios. Imagínense la autoridad que ganan, amén, al guardarse como corresponde para el Señor. Van a predicar con autoridad. Un hombre, una mujer que viva, hermano, constantemente la presencia del Señor, aunque todo el mundo se vaya contra ellos, ¿no es cierto? Vive con autoridad. Ahora, ¿es que padecer por la causa de Cristo? Claro que hay que padecer. Pues si usted lee Mateo capítulo 5, nos encontramos con 9 bienaventuranzas que son preciosas para nosotros. Y dicen bienaventurados los mansos, los que aman la paz, un sinfín de cosas. Pero cuando usted llega al final, hay 2 bienaventuranzas que dicen que son los que padecen por causa de Cristo. Dios nos cuenta la canción tremendamente hermosa, pero al final nos dice la realidad. Te va a costar. Vas a pagar un precio. Pero yo, dice Dios, yo pago bien. Yo soy fiel. Y Él entrega esa promesa. Y nosotros tenemos que afirmarnos de eso. ¿Amén? Ahora, ¿por qué Josué tiene que hacer? Josué cuando entra a la tierra prometida ve que hay un tremendo escenario de muchos dioses. Hay un escenario politeísta, hermanos amados, que realmente arrasa, la costumbre arrasa. Y más sabiendo él que el pueblo que viene, ¿no es cierto?, desde la región de Mesopotamia, desde donde saca de la tierra de la Ur de los Caldeos. ¿Por qué Dios saca a Abraham? Porque viene de un mundo idolátrico. Viene de un mundo donde también hay diversidad de dioses. Amén. Gloria a Dios para siempre. De hecho, nosotros leemos en la Biblia y tenemos muchos términos que los mismos profetas los transforman. El mismo profeta Elías transforma, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, el rey de reyes y señor de señores. Este es un término celta que se ocupa, hermanos amados, el charru rabú, para reconocer a sus dioses como grandes deidades. Amén. Y él lo adopta de esta manera y dice, Jehová es mi charru rabú, mi rey de reyes y señor de señores. Amén. O sea, hay una mezcla. Amén. Y el trabajo sacerdotal, si no se lleva constantemente de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que las instrucciones que se entregan en Levítico, hermanos amados, por eso está la necesidad de una carta deuteronómica donde Moisés se ve obligado a repetir la ley. Eso es deuteronomio, repetición de la ley. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan una vez las instrucciones, así también se le hizo al pueblo de Israel, pero les costaba retener de manera sólida y consistente, aún teniendo al gran Dios, de las grandes señales, de las grandes manifestaciones, amén, la tendencia era olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas. El pueblo se queja, ¿se acuerda? Y piden carne. Carne, carne, carne, decían todos, carne, carne, y pedían carne, no hemos comido carne, echamos de menos la carne, ya dijo Dios. ¿Quieren carne? Van a comer hoy día. Y no solamente hoy día. Mañana, pasado, la otra semana. Un mes van a comer carne hasta que se les salgan, dice, por las narices. Dice literalmente. ¿Qué quiere decir? Que tienen que haber acciones repetitivas para que usted y yo recordemos, hermanos amados, que el Dios al que estamos sirviendo no falla, no miente, no echa pie atrás, amén, y no se desdice de sus promesas. Hay que recordarlo constantemente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Josué ya se dio cuenta que Israel es un pueblo frágil y que la tendencia a buscar la idolatría está presente y está permanente, hermanos amados. Por eso él ve y pronuncia este discurso en Siquem, al juntar a todo el pueblo, amén, Y estaban ya entrando y llegando a Canaán. Gloria a Dios para siempre. Además, en este mismo sitio, hermanos amados, les recordaba yo que estaban las promesas de Abraham. Estaba el arca del pacto, hermano amado, o sea, era un escenario solemne. Y este pacto dio lugar a la conformación de una comunidad, de un pueblo ya establecido. Israel ya no era cualquier cosa, ya no era un grupo de personas, hermano amado, nómades que se dirigían de un lugar a otro. Ahora, todo el tiempo, usted sabe que se demoraron en cruzar el desierto, esos 40 años, tiene un solo nombre, un solo porqué, la desobediencia, la porfía. Amén. Los historiadores hablan, dicen que entre 11 y 22 días tenían que haberse demorado en cruzar todo este desierto, hermanos amados, pero estuvieron 40 años. 40 años. Y ahí nosotros también recordamos que somos a veces los responsables de hacer retrasar los procesos que Dios tiene con nuestra vida. Dios nos hace subir un peldaño y nosotros, en nuestra falta de inteligencia o poca capacidad de meditación en la palabra, bajamos 3 peldaños rápidamente y echamos a perder muchas veces lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Dios forma a este varón, a este Josué, lo forma en el desierto, hermanos amados, y le recuerda los mismos pactos que ha tenido con Moisés. Amén. ¿Qué espera de Josué? La misma fidelidad que tuvo en Moisés, hermanos amados. Amén. Cuando hablamos de Josué, también tenemos que hablar de la cuestión de valores. Amén. Josué, cuando se dirige al pueblo, está haciendo una apelación para tomar una decisión drástica. Un sí, pero no un sí, pero no, sino tiene que ser un sí porque sí. Amén. Yo creo que usted sabe por qué sirve a Dios, ¿o no? ¿Cuánto todavía no saben? Porque hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y no sabe por qué está sirviendo a Dios. O lleva mucho tiempo y dice, yo no sé cuál es mi propósito, para qué Dios me trajo. ¿Amén? El pastor habló de una visión. O sea, lo primero que tiene que buscar uno es un punto referente. Un punto referente. Cuando usted quiere ser como alguien, ¿no es cierto? Usted ya está, hay una necesidad de andar buscando un punto referencial. Y como hijos del Señor tenemos que vivir constantemente en eso. ¿Amén? Conversaba hace algunos días atrás con una persona y me decía, estamos contentos porque... Estamos viviendo un periodo de paz en el Evangelio. Y para mí un periodo de paz es símbolo de peligro. Porque Dios no nos permite, amén, ciertamente, no espiritualmente, vivir un periodo de paz. El Hijo de Dios vive constantemente en un proceso de perfección, de trato. Dios va tratando con nuestras vidas. Amén. Ahora que usted encuentre los procesos a lo mejor más fuertes o más delicados o más suaves, ¿no es cierto? Ya depende de la personalidad con que Dios nos vaya a nosotros levantando. Amén. Pero están los procesos. Amén. Entonces, la decisión que tiene que tomar el pueblo tiene que ser una decisión drástica. Un sí porque sí. ¿Por qué razón? Porque las decisiones son las que cambian el rumbo de la vida. Y tienen que ser cada día, por lo menos en el Señor, tienen que ser tomadas en serio. Yo puedo reírme todo el día, puedo lesear todo el día, puedo tirar tallas, puedo reírme mucho, amén, pero hay un momento que exige seriedad. Mis hijos me conocen a mí ciertamente y saben que yo me río mucho, pero también saben que yo soy bastante tosco. Y cuando yo me enojo, se nota que estoy enojado, se nota que estoy molesto. Y creo que Dios es igual de una u otra manera. Dios muestra cuando en Él hay felicidad y agradecimiento, amén, o por decirlo, hay un derramamiento, ¿no es cierto?, para llenarnos nosotros porque estamos haciendo las cosas bien, pero también hay una incomodidad y hay una molestia de este Dios grande cuando estamos haciendo las cosas mal. Lo que pasa es que nosotros como cristianos no nos gusta muchas veces analizar esa área. Y Dios demanda de usted y de mí, como lo demanda el de Israel, el todo o nada. ¿Amén? ¿Lo toma o lo deja? Y Josué, a través de este discurso, él presenta. Dice, escogeos a quien sirváis. ¿Amén? O sea, habían dos opciones. No había calzo, hermanos amados, para los ateos. Porque todo lo que Josué está diciendo está condicionado a deidades. A deidades. ¿Amén? Escoged a quien sirváis. La opción es servir a Jehová o servir a los dioses de la región. Y Dios demanda para el pueblo una fidelidad absoluta, ¿cierto? Entonces, la misma urgencia con la que Dios habla a Josué, no sé si usted recuerda cuando Dios habla con Josué en el capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Él le dice, mira, yo te ordeno, yo te demando a ti que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, ¿amén? Y le exige, ¿no es cierto? Le explicábamos el otro día, le dice que le pide a Josué que le dé un chasac. Un chasac es lo más interno, la fuerza de adentro. Le dice, no te estoy pidiendo las palabras solamente que salgan de tu boca o los pensamientos. Dame lo más profundo que tengas en tu ser y entrégamelo. Por eso hay una diferencia entre la oración y el clamor, ¿cierto? La oración, como dice Mateo capítulo 6, yo puedo llegar hasta un momento a repetir vanas palabras, hermano amado, y considerar que eso es una oración. Usted trae a alguien a orar aquí y va a orar, va a decir: Señor, te damos gracias en esta tarde, vamos a tu presencia. Y hay rutina y liturgia que se la sabe de memoria. Pero el Salmo 42 dice: como el siervo brama, y el bramido es algo totalmente distinto. Es algo que sale de adentro, desde las entrañas. Es un clamor profundo. Amén. Entonces Dios está demandando, hermanos amados, como en el capítulo inicial, en el capítulo 1, urgencia a Josué. Le está diciendo: quiero que hagas las cosas y las hagas bien, que te cuides, que te guardes, que seas valiente. Pero Josué, cuando hace este llamado, les está pidiendo ahora, hermanos amados, que tomen la decisión. Porque hay que cruzar, pues. Hay que cruzar el Jordán. Y el Jordán no se cruza tanto allá loca, sino que se cruza en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo entré a los 15 años a la Armada. 15 años, hermano amado, así un mocoso chico. Y el primer día nos levantaron, vino una persona, ¿no es cierto?, a la cama donde yo estaba durmiendo, y me dijo: joven, ¿existe la posibilidad de que se levante y nos acompañe, por favor, a disfrutar un poquito del agua salada? No, 5 de la mañana, lo primero que me llegó un palo: pa, levántate, me dijo, pa, tal por cual, y oiga, y yo no sabía qué pasaba, y de repente nos encontramos en la punta del mulo y dijeron: los 200 al agua. No le preguntaron si sabía nadar. Lo único que se escuchaba era 5 de la mañana, imagínense. O sea, es algo tremendamente fuerte. Amén. Dios no, Dios sabe que su pueblo ya está preparado. ¿Por qué? Porque lo han conocido, porque han sabido de él. Por eso Dios tiene esa potestad de exigirles a ellos que ahora tomen una decisión. Usted ha estado aquí en la casa de Dios, ha visto la gloria del Señor. A lo mejor dice: nunca ha sentido su presencia, pero ha visto cómo Dios se manifiesta en la vida de muchos. Ha visto testimonio, ha visto sanidades. O sea, cuando Dios demanda algo de nosotros, Él lo hace con base. Sabe que le ha entregado algo, sabe que le ha permitido ver algo, sabe que le ha permitido ser testigo elocuente de algo. Amén. Por eso el libro de los Hechos dice: y me seréis testigos. Y más que testigo, dice el texto original, me seréis mártires. Mártires. Amén. Una experiencia viva. Dios sabe que Israel tuvo una experiencia viva y les sugiere y les enfatiza el hoy. Amén. Porque a Dios se le sirve hoy, no mañana. A Dios usted tiene que servirlo hoy. Los mañanas se diluyen, se disuelven. ¿Cuánto dicen amén? Usted dice: a contar del lunes comienzo a ayunar. Nunca llega ese lunes. No, este año me propongo leer nuevamente la Biblia completa, por sexta vez. Se acabaron los amenes. Y no llega nunca ese día. No llega nunca. Entonces a Dios se le sirve hoy. Por eso dice: si escucharas hoy la voz de tu Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy se sirve a Dios con toda la fuerza y es hoy cuando se toman las decisiones. Amén. Ahora, Jehová, cuando toma a Israel, los toma en manos, inmediatamente comienza este plan salvífico, este plan de llevarlos, de convertirlos en el pueblo de Dios. Y Dios es inerrante en eso, no se equivoca, hermano amado, no mengua, no hace nada por probar, no hace nada a tontas y a locas, sino que detrás de todo ello hay un plan, hermanos amados, perfectamente encadenado. Si servimos a ese Dios, que no trabaja bajo la tendencia de las probabilidades, ¿cuánta obligación tenemos entonces nosotros o su pueblo de Israel de poder analizar en el más breve de los plazos que este Dios le ha hecho bien? Entonces así es simple, ¿cierto? Es como si yo le preguntase a usted: bueno, ¿quiere servir realmente a Dios? Mire, mañana le doy la respuesta. Esa persona ya nunca entendió quién era Dios. Nunca supo quién era Dios, nunca sintió quién era Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque necesita mucho tiempo para pensarlo. Yo ciertamente que vengo del mundo, Dios me tocó, me llenó y vi que era bueno. No, corrijo, es muy bueno. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que tener esa concepción también, tomar la decisión. Cuando Josué les lee la carta, ellos les parte hablando de los privilegios del pacto. Amén. Pero en el segundo lugar, les habla de una responsabilidad, hermanos amados, que ellos tienen que tener de mantener este pacto. Y como les decía, Josué lo hace con entera confianza porque él tiene autoridad. Él mira su pasado, mira sus inicios familiares y ve que todos los suyos tomaron una decisión de servir a Dios, y por ende a él lo sustenta un pasado glorioso. ¿De qué? De fe. De fe. He creído en Dios. Amén. No hablemos de perfección, hablemos de fe. La perfección solamente se logra en Dios. Amén. Y él quiere que lleguemos nosotros a la estatura de un varón perfecto. Amén. ¿Qué más, hermanos amados? Bueno, El pueblo hace este juramento y Josué se da cuenta en el capítulo 14, entonces, en el capítulo 24, versículo 14, que ya hay israelitas que han abandonado a Dios. Ya lo abandonaron, imagínense, todavía no comienza ni siquiera el disfrute de la tierra prometida y hay algunos que ya se han alejado de Dios y ya se olvidaron, hermanos amados, de quién era este Jehová grande y maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la decadencia más adelante usted la empieza a leer entonces en el libro de los jueces, donde usted encuentra una cantidad de excepciones a la regla que son, pero hermano amado, bastante desideras. Tenemos la misma historia de Sansón, que hasta el día de hoy elevamos a Sansón a la altura de un superhéroe, hermano amado, pero es tremendamente vergonzoso después de haber tenido la gloria de Jehová en su vida y haberla malversado, utilizado para provecho personal de manera hasta sinvergüenza, amén, termine siendo humillado, porque aunque el libro de la historia de Sansón se haya cerrado diciendo, y aquel día Sansón mató más filisteos que estando en vida, amén, aunque pareciera una victoria, es una vergüenza. Nosotros tenemos que morir con Dios y tenemos que morir, hermanos amados, en victoria. Gloria a Dios para siempre, amén. Por eso Josué le hace esta les exclama y les exige a ellos, no es cierto, una decisión ahora trascendental en sus vidas: dejar la trayectoria de los dioses y aferrarse a Jehová, solamente al Dios de Israel, a quien él, por lo menos, Josué, lo sigue por fe. Amén. Y cuando uno sigue a Dios por fe, va aprendiendo todos los conceptos de fidelidad. La fidelidad, hermano amado, no se adquiere de la noche a la mañana. La fidelidad necesita pruebas, necesita ejemplos, necesita situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos levantar y bendecir el nombre del Señor y ver que las respuestas de Dios son prontas. Ahora, ¿son prontas en qué? En su tiempo. El hombre y la mujer que lee la palabra tiene que aprender a conocer a Dios y saber qué responde en el momento definitivo. Jesucristo, cada vez que los discípulos le hacían una respuesta terrenal o encerraban su pregunta, perdón, en el Cronos, Jesús respondía en el Kairos. Y eran respuestas totalmente distintas a las que ellos pensaban. ¿Se acuerda cuando le pregunta el libro Los Hechos en el capítulo 1 y versículo 7, 6? Le pregunta al Señor, ¿restaurarás el reino? O sea, y dale con lo mismo. Y vas a levantarte como libertador y vas a golpear la mesa. Y le dice, a ustedes no les corresponde conocer la sazón de estos tiempos. Le dice, pero recibiréis poder. Y les habla de lo celestial, lo divino, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una respuesta divina. Cuando le pregunta a Felipe, ¿cierto? Cuando va a alimentar a los 5.000. Le dice, ¿y cómo le vamos a dar de comer a esto? Dios quiere glorificarse, pero el hombre terrenal no entiende que Dios quiere glorificarse permanentemente en su vida. Y el pueblo de Israel, hermanos amados, no podía y no estaba en condiciones también de tomar una decisión tan seria. ¿Por qué? Porque no habían valorado el verdadero Dios que estaba en medio de sus vidas, el Dios de Israel. Estuvo esos 40 años Dios presentándose para llegar, hermanos amados, a que ellos lo reconocieran como lo más grande. Y Dios quiere una respuesta ahora. Amén. Dios quiere esa respuesta y lo quiere lo antes posible. ¿Por qué? Porque el hombre se da vuelta, po. El hombre se confunde, el hombre se cuestiona, ¿cierto? Y no reconoce el poder de Dios. Usted lee el libro de Job y se da cuenta que Job, Dios le permite reclamar 37 capítulos. Reclama, se cuestiona, ve la inmortalidad del cangrejo, el por qué la luna, el por qué el sol, por qué esto a mí, maldito el vientre que me dio, maldito, hasta que Dios le dice, ya cállate, porque ahora yo te hablaré y tú me responderás. ¿Entiende? Y ahí él tiene que terminar entonces confesando en el capítulo 42 que él conocía a un Dios solamente de oídas. O sea, le dijo, tengo la liturgia, tengo la doctrina, tengo la tradición, sé cantar, sé ofrendar, voy a la iglesia, hago esto, doy mis diezmos y hago todo esto y no te conocía. Y a Israel le pasa lo mismo. Vieron la gloria de Dios constantemente y permanentemente y solamente un hombre después de Moisés se aferra a que Dios, excepto Caleb, ¿no es cierto?, también, quien dice que a los 80 años tiene la misma vitalidad, ¿no es cierto?, como un joven, gloria a Dios por ello, amén. Pero ellos cuestionan a Dios. Ahora, el ritual de este nuevo pacto, hermanos amados, los días de Josué, se da principalmente porque habían una clase de dioses bastante fuertes, amén, y no por el poder que tuvieran, sino que por el seguimiento que los pueblos terrenales le daban a ellos, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que Josué le pregunta sobre, volvamos al versículo 15, ¿no es cierto? Si mal os parece servir, escogido a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Amén. Y estos son los dioses que los padres adoraron en Egipto. Mire la misericordia del Señor. O sea, había gente que aún así adoraban a otros dioses, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué quiere demostrarle Dios entonces en el desierto? Que al único que hay que adorar es a Jehová. Y que aparte de todo eso se le adora como Él estipula, a su manera. Recuerde que cuando Moisés sube al monte, ¿no es cierto? Josué queda a medio camino con los ancianos, aleluya. Y el pueblo, ¿qué es lo que hace? Empieza, dicen, Moisés ya no volvió, se apartó para Dios, ¿no es cierto? Vuelve, sube al monte y dice, Moisés ya no vuelve, hagamos algo para que adoremos a quién, a Jehová. Y levantan un becerro. Y al levantar ese becerro, hermanos amados, ellos querían adorar a Jehová, al que los sacó de la tierra de esclavitud. Pero no es así. Por eso el libro de Éxodo en el capítulo 20, hermanos amados, dice, yo soy Jehová tu Dios, y se presenta tal como es, que te sacó de tierra de esclavitud, y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no les honrarás, adorarás al Señor tu Dios. ¿Amén? A la forma que Dios quiere. Estaban estos dioses, hermano amado, que venían arraigados. ¿Por qué razón? Porque las religiones paganas estaban en esas tierras y las tenían muy arraigadas, las tradiciones paganas. Y las tradiciones paganas, aunque usted no lo crea, hasta el día de hoy han llegado. Lo vimos en el seminario pasado, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros arrastramos como iglesia y tenemos que tener ese cuidado. Dirá, ¿cuáles tradiciones? Yo el otro día veía en las redes virtuales, mucha gente a través del WhatsApp me mandaban, hermanos, gente que incluso estudia conmigo y me ponía, feliz Viernes Santo. Y ahí nos encontramos con un choque de cultura religiosa, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el gran problema? Que la gente no quiere escuchar a Dios porque dicen, ay, pero si no es tan malo. Listo, con eso ya cerró la puerta. Le está diciendo a Dios, yo creo en ti a mi manera. Y uno dice, ¿qué tan lejos estaremos de Israel? Nos damos cuenta que nada. Absolutamente nada. El pastor tiene que partir en diciembre, en noviembre, predicándoles de la Navidad. Ahí cambian los caracteres, las hermanas se enojan y le hacen, ¿y qué tiene malo hacer el árbol? ¿Ah? ¿Qué tiene malo? Y le empiezan a decir al marido, como si el marido fuera el culpable, ¿no? Y el pastor tiene que estarle enseñando. ¿Por qué? Porque son tradiciones paganas, po. Pero nos cuesta desarraigarnos, ¿por qué? Es que el niño y todo, le cerramos la puerta a Dios y le decimos, yo creo en ti, pero yo juzgo mi vida a mi manera. Eso hizo el pueblo de Israel. Por eso él tiene que decirle, si bien os parece... Por eso, y el texto original, hermano amado, la Septuaginta dice, si servir a Jehová les hace transpirar. Tremendo. O sea, le dice, en el buen chileno, si servir a Dios te cayó poncho. Wow. Es una realidad. Amén. Por eso dice, escojan, escojan. El libre albedrío en acción. Escojan lo que quieren hacer. Amén. Las tradiciones paganas estaban ahí. Hasta el día de hoy las arrastramos. ¿De qué vamos? ¿Por qué vamos a seguir hablando? Sino que y el pastor que se calle y no me hay que siga adelante. Queremos ver la parte de la familia. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Estaban los dioses de los amorreos que también están adecuados a todas las actividades agrícolas, al cultivo de la tierra. Y ahí hablamos de todo lo que tenía que ver con la prostitución religiosa. Amén. Los hombres se metían con sacerdotisas, con prostitutas religiosas, hermano. ¿Para qué? Para que sus tierras y sus heredares tuvieran un buen crecimiento. Y el pueblo de Israel dice, tengo un Dios de guerra, no tengo nada más, me aferro a ello, ¿no es cierto? Y también practico la prostitución para ser bendecido. Por eso Dios permitía que fueran tomados una y otra vez, que subieran los hijos de Amalek, hermanos amados, que subieran los amonitas, que se llevaran el ganado, que se llevaran sus plantaciones y todas sus cosas, y los dejaran nuevamente, como decimos los términos leguleños, a foja cero. Sin absolutamente nada. Amén. Jehová, dicen ellos con esto, no sirve para otra cosa sino es para la guerra. Y el pueblo inclusive busca, hermanos amados, ir a la guerra. ¿Para qué? Para ver la grandeza de Dios, porque ellos creen que se van a salvar con botines. Ellos creen que se van a salvar, hermanos amados, obteniéndolo de las otras tierras. No, Dios dijo, yo soy Jehová, yo te haré entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Bastaba detenerse un poco y analizar y decir, Dios me promete una tierra donde Él me va a alimentar. Donde Él me va a sustentar. Es tremendamente triste cuando nosotros como iglesia limitamos al Dios de nuestras vidas. Cuando creemos que Dios sí puede hacer algo en la sanidad, pero no puede hacer algo en nuestra economía. Cuando creemos que Dios sí puede tratar en un área sentimental mía, pero no puede tratar con mis hijos. ¿Amén? Entonces el pueblo de Israel se da cuenta que tenemos, hermanos amados, hay un paralelismo entre nosotros como iglesia y el pueblo de Israel tan fuerte que no podemos solamente abrogarnos la gracia de lo que Israel hacía delante del Señor. Que también cae en el judaísmo, dicho sea de paso. ¿Amén? Entonces, Josué por eso llama la atención del pueblo y la necesidad de que las personas conviertan los valores y las prioridades que tienen a este Dios grande y maravilloso. O sea, le está diciendo a Israel, ustedes van a ser distintos. Yo les entregué una tierra, la tierra que les prometí, y ustedes tienen que ser distintos. Sus prioridades, su manera de ser, de actuar, de funcionar, de hablar y de reaccionar en esta tierra tiene que ser totalmente distinta. Y ahí Dios también nos está hablando a nosotros como iglesia. Bueno, nosotros somos distintos. Tres aménes. Nuestro carácter ya no es el mismo, somos especiales. La paz de Dios está sobre nuestras vidas. Ya no nos alteramos. Ya empiezan, ayúdame, Señor. ¿Cierto? Como hijos de Dios tenemos que ser distintos y Dios le está exigiendo a Israel que sea distinto, hermanos amados. Por eso se pronuncia tantas veces esta palabra, cerca de 14 veces, servir. Y servir viene del Jabad. Y el Jabad significa, hermanos amados, poner en mí una actitud de servicio. Yo estar pendiente de las necesidades de mi prójimo antes que las mías. ¿Cuántos están pendientes al prójimo? Aleluya, que no se quede dormido, hermano, nada más. Amén. Pero estar pendiente al prójimo, sufrir por ellos, dolerse por ellos. Estar pensando de noche y de día, ¿tendrá, le faltará, necesitará alguna cosa? ¿Te has acercado a alguna vez, hermano, y le dices, ¿necesita algo? Yo lo explicaba algunos días, las tendencias sociales, por ejemplo, logran disfrazar la iglesia. Entonces cuando una persona tiene necesidad, no lo dice, porque sonaría feo, ¿cierto? Porque viene con su pinta, su talla, y decirle a algún hermano, estoy mal, tengo una necesidad. El hermano no va a mirar de pie a cabeza. Entonces la iglesia ha olvidado eso. Y ya no se ven las necesidades, ¿por qué? Porque el que tiene necesidades las encubre, y el que puede, hermanos amados, suplir esas necesidades, no lo hace. A Israel le pasa lo mismo. Olvidaron este Jabad. Olvidaron, hermanos amados, que Dios los había traído para servir, para ser un escenario de bendición, aún para todos los habitantes de la tierra, que vieran en ellos algo especial, que eran monoteístas y que además ese Dios al que ellos servían, adoraban, tenía la capacidad, el poder y la portentosidad de hacer todas las cosas fáciles para ellos. Porque este es el Dios que los defiende. ¿Amén? Entonces, ¿qué implica? Y ahí volvemos al inicio. Implica un cambio de visión. Ahí aparece esta palabra, un cambio de visión. Y de entender qué es lo que Dios está haciendo conmigo y hasta dónde me está encaminando. Israel tenía que comprender qué es lo que Dios quería de ellos, porque ya había venido el periodo donde Dios había abierto su mano, los había librado del enemigo, los había librado de la muerte, había provisto alimento, nada les faltó, sus ropas no se gastaron, absolutamente nada. Y ahora venía el momento de decirle al Señor, what's up with me? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? Y esa parte a Israel no le gustó. No le agradó. Y desconocieron abiertamente la potencialidad del Dios al que ellos servían. ¿Amén? Y Josué se ve entonces la obligación de invitarlos a este cambio radical. Realmente es voltear, hermanos amados, la cosmovisión que ellos tenían del mundo. Ellos avanzaban porque Dios avanzaba con ellos. Y decían, hasta donde Dios nos lleve, vamos a llegar. Pero no se preocupaban después de darle las gracias a Dios, de exaltar a Dios, de darle loores, de darle honra, de darle gloria y de colocarlo en el sitial que él se merecía. Para ellos era como una obligación, hasta el día de hoy. ¿Amén? Usted sabe que el mundo judío, nosotros prácticamente somos perros. ¿Amén? Perros somos tratados. Y fuimos tratados desde el año 50, desde el Concilio de Jerusalén. ¿Amén? Los cristianos, los del camino, los nazarenos. ¿Amén? Fuimos tratados como perros hasta el día de hoy. Mire, son los escenarios que Dios permite de una u otra manera. Por eso Dios en su palabra enceguece por un tiempo el pensamiento de Israel para darle paso a esta gracia maravillosa y disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en tanto Él nos lleve, nos arrebate a su presencia, como dice el libro de Tesalonicense. Amén. Y nuevamente continúa la historia con Israel y Dios se pragma en gloria y majestad, coloca sus pies sobre esta tierra y ahí se muestra como el gran Yeshua Machía que ellos están esperando. Amén. Pero nosotros estaremos en la gloria. Ya. No más, si no vamos a pasar a predicación. Amén, gloria al Señor. Cristo vive. Amén. Es un cambio radical que Dios le solicita. Es un cambio, es una exigencia, hermano amado, abandonar por completo a los dioses extraños que estaban moldeando, ¿qué cosa? El cotidiano vivir. Esto no era de la grandeza de Dios, esto no era de la inmensidad de Jehová. Ellos sabían que Jehová era un Dios alto, excelso, sublimo, que nadie podía vencerlo, hermanos amados, pero la cotidianidad de sus vidas, el entrar ya en este mundo laborioso, en el trabajar la tierra, los llevaba a ellos a buscar rudimentos como sus vecinos. Pues eso es tremendamente peligroso cuando nosotros miramos para el lado. Yo le he dicho a los hermanos de Talcahuano, el pasto del vecino siempre va a ser más verde, el auto más bonito, la reja de él va a estar mejor cuidada, siempre. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de mirar hacia los lados. ¿Por qué? Porque Dios con cada uno de nosotros tiene un face to face, un cara a cara. Dios tiene un trato con usted de una manera y tiene un trato conmigo de otra manera. Pero aún así, trate con usted o trate conmigo, Él sigue siendo igual de grande en los dos escenarios. Él sigue siendo poderoso y portentoso. ¿Amén? Entonces Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se pone enfrente y se pone nada más ni nada menos como ejemplo. ¿Cuánto pueden ponerse como ejemplo? ¿Amén? O sea, él se pone realmente como un punto de referencia y tiene aval y tiene respaldo de toda su casa. Vamos a hablar de su casa, no voy a hablar de su familia, pero voy a hablar de su casa. Cuando él se habla de su casa, es como hablar de la casa de Jacob, hablar de la casa de Efraín, amén, hablar de la descendencia, de quienes vienen hasta llegar a él. Él dice, yo y mi casa, amén. ¿Por qué? Porque él tenía criados, tenía esclavos, tenía siervos que trabajaban para él, que vivían para él, y lo que él decía, se hacía. Aquí yo pensé que el hombre iba a decir amén súper fuerte. No, no hubo mucho, Pastor Francisco, no hubo mucho amén. Amén, Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor para siempre. Él habla con una autoridad potente. Es un respaldo que él tiene de toda su casa, de los que están detrás de él, ¿no es cierto? Y anuncia delante de todos toda su decisión. Ahora, conviene preguntarse hasta qué punto, hermanos amados, es conveniente renovar un pacto con Dios, por lo menos en ese tiempo. El pueblo ya está mezclándose. El pueblo es como una filtración que está teniendo, hermanos amados, la tierra de Canaán. Se está filtrando por todos los sectores. Y a medida que van avanzando, tiene que recordar que ellos van adquiriendo, porque le faltó ese guía fuerte, ese guía que le recordara todos los días que Jehová estaba con ellos, que no se vayan detrás de otros dioses, de una u otra manera. Se están infiltrando y están adquiriendo las costumbres. Entonces, ¿qué tan importante es hacer este pacto de renovación con Dios? Es muy importante. Y usted y yo, todos los días, tenemos que renovar nuestro pacto con Dios. Pues dice, ¿no es cierto?, que sus misericordias son nuevas. Y si Él nos da esa facilidad de extender su amor y su bondad todos los días, ¿cuánto más nosotros de tomarnos de esa bondad todos los días de nuestra vida? Dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos pensamos, los gorditos pensamos que el pan que no nos falte el sanguchote. Y no es así, sino que habla de su palabra, habla de su alimento constante y permanente, que es el espiritual, que sostiene nuestra razón de ser. ¿Amén? Así que usted y yo como líderes, como padres de familia, tenemos que renovar constantemente nuestro pacto en el hogar. ¿Amén? Y renovar el pacto en el hogar. ¿Qué es lo que significa renovar el pacto en el hogar? Significa que yo tengo la obligación como padre de familia de estar, hermanos amados, de una u otra manera, predicando la palabra del Señor. Anunciando su gloria. ¿Amén? Si no, dice aquí, a Jehová serviremos. El pueblo ratifica la decisión. Y Josué entonces renueva el pacto, hermanos amados, y ahí erige un monumento. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Él erige un monumento donde sitúa a la gente y la hace responsable a través de su libre albedrío de la decisión que han tomado. ¿Para qué? Para que Jehová pueda juzgar nuestra causa delante de todos. Amén. O sea, servir a Dios es público. ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos que hacerlo público, constantemente. Pero para eso hay que renunciar a todas las cosas que traemos, a todo lo ajeno. Si queremos nosotros destacar de este hombre llamado Josué, hermanos amados, algunos principios, amén, que nos van a servir y le podemos dar el enfoque familiar, ¿desde qué punto de vista? Que él fue un hombre que también guió a otras personas. Un padre de familia, una madre de familia guían a sus hijos, guían un hogar. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Josué, ya el nombre de él es distinto, dice Jehová es salvación. Amén. Jehová es salvación. Yo no sé si su nombre tiene significado, el suyo, el personal. Amén. Y espero que sea también un significado espiritual. Amén. Porque a veces nuestros nombres dejan mucho que decir. Amén. Pero aún así, Josué se llamaba Oseas. ¿Se acuerda usted? Él se llamaba Oseas y Dios, por intermedio de Josué, le cambia el nombre. Y ahí es donde yo me alegro que Dios no haya cambiado el nombre. ¿Cuánto dicen amén? Dios no haya cambiado el nombre, ¿sí o no? ¿Cuántos eran Sergio, el caradura? ¿Cuántos eran Gonzalo, el estafador? ¿Amén? O Carlos, el sinvergüenza. Y Dios tiene que cambiarnos el nombre. Dios tiene que realmente cambiarnos el nombre para que nosotros seamos un ejemplo. Moisés se lo cambia, ¿no es cierto? Y le pone Yehoshua, o Yeshua, o Josué, o José, o Jesús, llegando después a latinizarlo, ¿no es cierto? Pero Dios le cambia el nombre y nosotros necesitamos que realmente Dios, a nosotros como guía de familia, también nos cambie el nombre. ¿Amén? Ahora, cuando yo leo, por ejemplo, la palabra del Señor en Números, capítulo 1, versículo 10, me doy cuenta que Josué fue nieto de Elisama. Y Elisama fue un hombre, hermanos amados, que manejó una de las legiones más grandes de Israel para ir a la batalla. Y Josué crece a los pies de Elisama. ¿Bajo qué concepto? Bajo un concepto de obediencia. ¿Amén? Un padre y una madre, para ejercer un buen liderazgo sobre su hogar, tiene que haber sido obediente. Si no, tiene que tirarse al suelo y pedirle perdón a Dios y humillarse para que Dios reestructure su hogar. Porque sobre sus hijos va a vivir el mismo concepto de desobediencia que él produjo siendo padre o siendo madre. O sea, siendo hijo. Y a veces le exigimos a nuestros hijos mucha disciplina y nosotros nunca hemos tenido disciplina. Cristo vive. Josué fue un hombre obediente. ¿Amén? Cuando yo no soy obediente, ¿qué es lo que genero? Caudillos indómitos. Esa gente que nadie los para. Van donde quieren, donde el viento los lleva y piensan lo que quieren. El pastor puede estar entregándoles una sana doctrina, todos los días, amén. Pero la persona no lo va a entender. ¿Por qué razón? Porque él ya tiene su sincretismo, su manera de ver las cosas, su forma de pensar. Amén. Y todo hombre de Dios necesita ser guiado por otro hombre de Dios. Necesita ser conducido. Por eso yo de repente no entiendo cuando una persona no está conforme en una iglesia y se queda ahí. Amargándose, pudriéndose, enfermándose. Y está ahí. Eso es tremendo, que Dios nos ayude. Necesitamos entonces disciplina para poder ejercer disciplina. Yo estuve en una institución donde primero se me enseñó a los 15 años a obedecer. Y luego se me dieron herramientas para aprender a mandar. A veces hay gente que solamente quiere mandar. Y como no sabe obedecer, aplica mal los criterios de formación. Y creen que las cosas son como yo digo. ¿Quién escuchó alguna vez cuando su papá le decía, sí, porque yo lo digo? Y nunca le dio una explicación. Bueno, hoy día los padres tienen que darle mucha explicación a los hijos. ¿Amén? Pero también es para que ellos comprendan que están creciendo bajo un concepto de educación, de disciplina, de sometimiento, de subordinación. Si no existen esas herramientas, los hombres se corrompen, las mujeres se corrompen. Y cada uno forma su propio formato de vida, valga la redundancia, que realmente hacen daño. Amén. Josué, que eso después lo vamos a ver con nuestro pastor, ¿no es cierto? Acompaña a Moisés para recibir la ley de los mandamientos. Y siempre, hermanos amados, llevó una vida equilibrada que estuvo más cargada al servicio a Dios. Usted y yo, si queremos llevar un buen hogar, hermano amado, nuestra vida tiene que estar ciertamente inclinada a las cosas del Señor. Amén. Nosotros todavía en Talcahuano no podemos salir de la enseñanza de una vida cristiana. No hemos visto profecías, no hemos visto ángeles, no hemos visto tiempos escatológicos, amén, por ahí algunos vislumbres de neumatología, pero nada, hermanos, que tenga que ver con visiones o grandes cosas. Simplemente estamos en vida cristiana. ¿Y por qué estamos en vida cristiana? Porque hay un concepto que si la iglesia no lo aprende de buena manera, no lo va a poder aplicar en su hogar. Y si yo no puedo aplicar la palabra en mi hogar, me vuelvo poco creíble, pierdo la autoridad. Y los hijos lo único que van a desear es que el papá esté en la iglesia, que la mamá esté en la iglesia, porque allá es una linda mujer, es un hermoso hombre. Pero en la casa, gloria a Dios para siempre. Usted lo dijo, no yo. Amén. Éxodo capítulo 17, versículo 8 a 16. Aquí hay un atributo que es bastante bueno. Dios le manda un trabajo a través de Moisés. Moisés le dice a Josué, los amalecitas vienen, así que yo quiero que tú vayas y los guíes a todos ellos a la batalla. Y él en un día, hermanos amados, hace todo su trabajo. Él destruye a los amalecitas. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa con prontitud. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios, hermano amado, si hay algo que tiene que tener, es un espíritu de servicio y la capacidad para hacer todas las cosas lo antes posible. ¿Para qué? Para que yo predique con el ejemplo. Yo me levanto a las 2 de la tarde, no hago mi pieza, nada, y dejo que mi mujer haga todas las cosas. ¿Qué estoy sembrando? Hijo flojo. Un mal legado. Pero el día la mamá... Muchas veces déjalo al niño que está estudiando, que está leyendo la Condorito. Yo le hago la cama, yo le hago estas cosas. No creamos conceptos de disciplina. Josué fue un hombre disciplinado, se le dio un trabajo y lo hizo inmediatamente, amén, de la manera más rápida y de la mejor forma. Amén. Pero aquí hay algo que es bastante lindo también, que Josué fue uno de los espías que Dios envió a reconocer con anterioridad la tierra prometida. Y él vio todo lo que vieron los otros 11 espías junto con Caleb, ¿no es cierto? Él vio lo mismo, pero su fe fue más potente. ¿Qué sostuvo en su corazón él? La promesa que Dios le había hecho. Entonces te dice, ¿yo cómo camino como padre de familia sosteniendo una promesa? Dios te salvó. Esa es la primera gran promesa que tienes que guardar y nunca olvidar. Y cuando yo comprendo que Dios me salvó, entonces yo sé que estoy aquí por un propósito. Y cuando yo sé que tengo un propósito, yo comienzo a buscar las herramientas para poder desarrollar ese propósito. Y cuando encuentro las herramientas para desarrollar ese propósito, no hay quien me detenga. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Si yo tengo entonces el testimonio, me convierto en un punto de referencia, como lo hizo Josué delante de su pueblo, para poder decir, yo y mi casa, no creo que nadie detrás de Josué haya dicho, che, cómo no, ah, claro, pues sí, uy, ¿quién te dio, Josué? No, yo creo que todos hicieron rápidamente, sí, es verdad. Josué ha buscado de Dios, Josué ha amado a Dios, Josué se ha guardado, Josué se ha apartado para Dios, ha llevado una vida conforme a lo que Dios ha exigido. Yo sé, hay algo que recuerdo en gran manera y para mí es muy hermoso, es que el día que fuimos llamados al pastorado, las palabras que más me pesan son las de mi esposa y mis hijos, que me dijeron, nosotros vamos a estar contigo. O sea, yo dije, gracias, Señor. Que pueden haber visto en mí que de una u otra forma, con todos mis errores, con todas mis torpezas, humanidades, carnalidades, llámelo como quiera, hemos hecho el esfuerzo de guardarnos para el Señor. Amén. Nadie va a tener un padre perfecto, una madre perfecta. Pero sí usted tiene que determinar, amén, que la fe y que el cumplir las cosas de la mano del Señor, hermanos amados, van a entregarnos a nosotros herramientas para poder desarrollarnos de la mejor manera. Nosotros podríamos estar hablando toda la tarde de esto, hermanos amados, de un concepto de hogar. No voy a entrar al área delicada, al área fina, porque creo que ya ha terminado nuestro tiempo. Amén. Pero sí usted puede ver literalmente a Josué como un hombre de autoridad, como un hombre de testimonio, como un hombre de palabra. Y por sobre todas las cosas, un hombre que le dio continuidad a la fe de un gran líder, de Moisés. Él analizó a su líder y vio que todo lo que había hecho lo hizo de buena manera. Le creyó a Dios y Dios le respondió. Muchas veces nosotros dejamos todo el caminar a un nivel espiritual. Y no, Dios también nos pide, nos exige y nos demanda que a través de las Escrituras ocupemos la lógica. Y el ocupar la lógica significa poder comprender que Dios me salvó. Y ya soy privilegiado por eso. Y ya la esfera en la que yo me muevo es totalmente distinta al que está allá afuera. Y por ende, el escenario que Dios presenta para mí es más provisorio. Es mucho mejor. Dios abre una puerta grande y mis hijos y mi familia tienen que aprender a vivir en este escenario. Pero para vivir en ese escenario, tengo que ser yo el garante de que las promesas de Dios se puedan desarrollar de buena manera. ¿Qué consejo queda para esto entonces? Sirve a Dios con todo tu corazón. No te rindas. Y esto no va a terminar hasta el último segundo que suene la trompeta. Pero entre tanto, esfuérzate por ser un referente. Dile, Señor, hazme brillar. Y hazle dentro de las oraciones esas peticiones que ninguno de nosotros le hacemos. Porque nosotros le pedimos que nos ayude, que nos levante, que nos dé un trabajo. Pero dígale, Señor, trata con mí, trata con mi persona, edúcame, disciplíname, llévame al lugar de la prensa, llévame a Getsemaní, exprímeme, enséñame, corrígeme. Lo cantamos, creo que es lo más cerca que hemos estado. Háblame, por favor, corrígeme. Y Dios trata con nosotros y nos incomoda. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Yo no necesito ver un ángel del cielo. Yo me levanto todas las mañanas y veo mi hogar compuesto. ¿Qué significa compuesto? Samuel sirve a Dios. Josué sirve a Dios. Daniela sirve a Dios. Y la hermosa mujer que despierta a mi lado sirve a Dios. Estoy pleno. No necesito nada más. Que Dios les bendiga. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Dios eterno, le damos infinitas gracias a esta hora de la tarde. Hay una buena noticia para mi vida y es que nunca dejaremos de necesitar de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en este día a comprender de qué manera quieres que caminemos, Señor. De qué manera, Dios mío, nos podemos convertir en puntos referenciales para esta tierra. De qué manera, Dios mío, podemos alimentar nuestro espíritu y crecer conforme a tus muchas misericordias. Señor, me alegra saber que cada día tratas con mi vida y con nuestra familia, porque no somos perfectos y necesitamos tanto de ti. Pero también cuando yo miro hacia atrás, veo que detrás de mí, Señor, está esta familia maravillosa que tú me has dado. Ayúdame entonces a sostener esta promesa de que serviremos a Jehová con todas las fuerzas del corazón. El mundo podrá estar cayéndose a pedazos, las profecías podrán estar cumpliéndose, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, a todos y cada uno, Señor. Si alguien necesita expectativas de vida, Señor, simplemente que descansen en ti y puedan ver tu gloria como nosotros como familia la hemos visto. Muchas gracias le damos en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Dele las glorias al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Bríndele un aplauso, alabanza al Señor.